Despierta, ha sonado ya el despertador. Hoy tengo que ignorar este dolor. Sí, debe haber un modo de seguir y de vivir. Un cero rojo en el contestador. Hoy otro día más que no llamó. Bien, ahora tengo que desayunar y continuar. Basta de fingir a quien quiero engañar. Lo único en mi vida se llama esperar. Ahora sé que no es igual una casa que un hogar. Ahora entiendo la verdad. No era el sol y no era el mar. Descubriendo con temor que el aroma y el color en todo mi alrededor me lo daba siempre tú. Tu amor. Bien, ya llegaré hasta el refrigerador. Sí, sé que mi alimento se acabó. Tú te llevaste el hambre y el sabor de mi interior. Ver si me salva el televisor. Ya, quiero distraerme, por favor. Ya, pero en mis oídos solamente está tu voz. Basta de fingir a quien quiero engañar. Lo único en mi vida se llama esperar. Ahora sé que no es igual una casa que un hogar. Ahora entiendo la verdad. No era el sol.